هي وعد اليوم الثاني ليتنو ده سؤال ويقول الزمن في وين يا بني مستن يا بني مستن يا بني مستن وهي وعد اليوم الثاني ليتنو ده سؤال ويقول الزمن في وين يا بني مستن يا بني مستن يا بني مستن Arratsaldeon, Sergio, Peter, ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Arratsaldeon. Arratsaldeon, ba aste honetan tamales Facebookek nola kolaboratzen duen Israelgo estatuarekin, ba hainbat berrien bitartez jakingo dugu. Sorpresa bada ere, o ez horren besteko sorpresa, baina jakin izan dugu ba Israelgo estatuarekin ba laguntza ba erabateko egiten duela. Adibidez, lehenengo berri honek esaten digunaren arabera. Facebook ayuda a Israel a forzar al servicio militar. El ejército israelí está utilizando Facebook para encontrar, sobre todo a mujeres, que se evaden de las obligaciones militares alegando su condición de ortodoxas, un colectivo que está exento por su vida dedicada a la religión. Examinando los perfiles de algunos ciudadanos en la red social, el ejército ha encontrado contradicciones entre lo declarado ante las autoridades y lo expuesto en las páginas personales. El ejército del Estado de Israel ha estado utilizando Facebook y, según la revista oficial de la institución armada, también MySpace, Twitter y otras redes sociales para encontrar a quienes se evaden del servicio militar. Alrededor de 1,000 mujeres han sido señaladas como falsamente ortodoxas debido a la información publicada en sus perfiles. Las mujeres ortodoxas están exentas del servicio militar y para ello firman una declaración donde aceptan llevar un estilo de vida religioso. Los ultraortodoxos hombres tampoco tienen que unirse al ejército, así como la minoría árabe del país. No se sabe si el ejército ha creado cuentas falsas de Facebook para realizar sus actividades, según Fast Company. Pero en cualquier caso, 6 oficinas están dedicadas a buscar buscar mujeres que se hayan declarado falsamente religiosas. Las tácticas que han utilizado consisten en falsas invitaciones para eventos la noche del viernes, con lo que quienes admitían la asistencia o una posible asistencia caían en la trampa, ya que no estarían guardando el descanso del sábado. Esta metodología choca contra la privacidad que tanto se debate como uno de los puntos débiles de las redes sociales en general y de Facebook en particular. Se desconocen los procedimientos que han empleado los militares más allá de lo anecdótico. Existe un gran porcentaje de la población que tiene los conocimientos necesarios para garantizar su intimidad hasta donde desea. Ba, ez da Facebookek aste honetan eman digun susteko bakarra, izan ere, ba, aste honetan Palestinarekiko elkartasun zenbait kontu bertan bera utzi dituzte. Alese kontatzen digute, ba, afektatuetako batzuek. Palestinalibre.org. El sábado 20 de noviembre de 2010, Facebook eliminó sin explicación alguna cuentas personales y de grupos de apoyo a la causa palestina, entre ellas nuestra página en esa red. Creemos que es necesario resistir, es por ello que hemos levantado una nueva cuenta de Palestina Libre en Facebook. Les invitamos a sumarse. El apoyo y la participación de ustedes representan acciones concretas y efectivas para terminar con la ocupación de Palestina. Halaber, ez da kontu bakarra, Facebookeko kontu bakarra bertan bera utzi dutena, izan ere, ba, jakine izan dugunez, aste honetan, baita Manuel Tapial, askatasunerako ontziteriaren kidea, haren Facebook kontuare bertan bera utzi dute. Halaber, Euskadi Rumbo Agaza kontuare, ba, hoxe, bertan bera utzi dute, Facebookekoek. Araño ere iristen dira sionismo mediatikoaren garroak. Bueno, y continuamos con las noticias cibernéticas y nos vamos ahora pues a WikiLeaks, que nos dice que Estados Unidos pone sobre aviso a Reino Unido e Israel por la filtración de WikiLeaks. Dice que ante la inminente filtración que es de WikiLeaks sobre posibles casos de corrupción en varios gobiernos del mundo, Estados Unidos está informando a estos para prevenirlos. Dice que según una información recopilada por WikiLeaks, Washington ya ha informado al Reino Unido, Israel, Canadá, Australia, Noruega y Dinamarca de lo que está a punto de revelarse. Si todo lo de lo que se está informando estos días se filtra, al final con pruebas podría tener importantes consecuencias entre las relaciones de varias potencias del mundo, puesto que las fuentes hablan de informaciones bastante vergonzosas, principalmente en el caso de Israel y sus relaciones con Estados Unidos. Nos dicen que unos 400.000 documentos se van a revelar. Dice que WikiLeaks anunció esta semana en su Twitter que la próxima filtración será 7 veces mayor a los casi 400.000 documentos del Pentágono sobre la guerra de Irak que publicó en octubre. La revelación de estos nuevos documentos está prevista para la semana que viene, aunque podría ser antes. Nos dicen que hasta ahora los documentos hechos públicos por WikiLeaks han dejado en muy mal lugar a Estados Unidos. Principalmente los últimos, la mayor filtración de la historia, dejan ver que Estados Unidos toleró durante años torturas sistemáticas en Irak. Según WikiLeaks, de 2004 a 2009 murieron en Irak 109.000 personas, 66.081 de ellas civiles. Eta Israelgo armadak burutzen dituen sarraskiekin jarraituko dugu. Horrela aipatzen digute: niño palestino de 7 años hospitalizado tras haber sido atacado por la policía israelí. Un niño palestino de 7 años de edad del barrio de Silwam, al sur de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, fue hospitalizado el pasado miércoles tras ser atacado violentamente con golpes de puños y puntapiés por policías israelíes. El niño Adam Mansur Al-Rishik fue trasladado a un hospital de Jerusalén y llevado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado. Fakhri Abu Diab, miembro del Comité Local para la Defensa de la Tierra y la Propiedad de Silwan, afirmó que los enfrentamientos sucedieron el miércoles entre la policía y los residentes de Silwan, en especial cerca de una carpa de protesta situada entre el Pozo de Jacob y Ain al-Lousa. La carpa se instaló hace varios meses para protestar por la demolición y confiscación israelí de viviendas palestinas y árabes en Jerusalén Oriental, llevadas a cabo a pesar de las órdenes judiciales de proteger las casas de la demolición. Abu Diab dijo que policías de la Guardia de Fronteras persiguieron a un número de jóvenes antes de atacar violentamente al niño de 7 años de edad, golpeándole con sus bastones en diferentes partes de su cuerpo. El padre de Adam dijo que su hijo fue trasladado al hospital inconsciente y sangrando mucho y fue enviado directamente a la unidad de cuidados intensivos con graves fracturas y contusiones. Ba, ez pentsa hori kasu isolatua denik, antza denez ohiko jarduera da. Acusan a la policía israelí de violar los derechos de los niños palestinos. Un grupo de 60 médicos, psicólogos, docentes y asistentes sociales israelíes acusó a la policía de este país de flagrantes violaciones a la ley frente a los niños palestinos detenidos en Jerusalén Este. Así lo leíamos en libreRed.net. La acusación forma parte de una carta enviada al primer ministro Benjamín Netanyahu con motivo de la Jornada Internacional de los Derechos de la Infancia. Los niños palestinos fueron tomados prisioneros bajo acusación de lanzar piedras en el barrio árabe de Silwan, en Jerusalén Este. Los firmantes de la carta aseguran que en los últimos meses se acumulan varios testimonios que hablan del comportamiento brutal de los agentes en Silwan, e incluido el uso de la violencia durante interrogatorios de niños. A menudo los niños son sacados de sus casas a medianoche, según los testimonios. El portavoz de la policía, Mike Ransfeld, negó las acusaciones de modo categórico y dijo que no interrogaban a niños menores de 12 años sin la presencia de sus padres, grabando el interrogatorio con una cámara. Silwan es desde hace tiempo ámbito de tensiones fuertes, dada la decisión del gobierno israelí de avanzar en el asentamiento de colonos judíos y las expulsiones de familias palestinas. Bueno, pues seguimos con una noticia que sacamos de un blog que se llama Un Té por Palestina. Nos comentan así una pregunta que se hace, dice que ¿quién controla el registro de población palestino? Bueno, pues el fallo de la Corte Suprema Palestina declaró que de acuerdo con los acuerdos de Oslo, firmados entre israelíes y palestinos, la potestad para cambiar las direcciones de residencia se transfirió a la autoridad palestina, la cual debía de informar a Israel de todos sus movimientos. El fallo ordenaba al Ministerio del Interior palestino que realizara las gestiones necesarias para cambiar las direcciones de Gaza a Cisjordania de quien así lo solicitara, algo que no se hacía desde hace bastante tiempo, debido a que desde hace 10 años Israel se niega a registrar los cambios de dirección de los gazíes que se mudaron a Cisjordania. En pocos días, nos comentan, el Ministerio del Interior palestino cambió la dirección de alrededor de 1.500 personas, que así lo solicitaron, de Jabalia a Nablus y de Rafah a Ramallah. Sin embargo, cuando la Oficina de Coordinación Israelí del Distrito de Beit Tel se negó a cambiar los datos, el Ministerio de Interior palestino devolvió los datos a su estado anterior. De Nablus, vuelta a Jabalia, y de Ramallah, vuelta a Rafah. En definitiva, la autoridad palestina puede imprimir cualquier documento de identidad que quiera, pero solo el ejército israelí puede decidir si un residente debe tener libertad de movimiento o debe ser deportado. El soldado de un checkpoint recibe órdenes de su comandante y no del tribunal palestino, y el comandante no se basa en el registro palestino, sino en el israelí, que lleva sin actualizarse desde el año 2000. El Ministerio de Interior palestino decidió que es mejor para los residentes llevar la documentación aprobada por el único que controla las fronteras, es decir, el Estado de Israel. Por lo tanto, el mismo que controla las fronteras controla el registro de población. Israel ha llevado a 200.000 palestinos ante los tribunales militares desde 1990. Un informe de la Autoridad Palestina y el Ministerio de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos afirma que 200.000 palestinos han sido juzgados por tribunales militares israelíes desde 1990. Lo que el informe califica de juicios injustos y arbitrarios en Israel han dado lugar a miles de palestinos que permanezcan detenidos en las cárceles del Estado sionista. Noticia que recogemos de Middle East Monitor, traducida por Palestina Libre. Las salas de los tribunales militares se encuentran rodeadas por las vallas de las bases militares y han operado desde el inicio de la ocupación envueltas en el secretismo, indica el informe. A los periodistas se les impide asistir a los juicios, por lo que los procedimientos no son reportados. Las sanciones dictadas por estos tribunales no originan ningún tipo de discusión o controversia en Israel ni por parte de la comunidad judicial o académica. Los tribunales militares, afirma el informe, son la columna vertebral del aparato de ocupación israelí. El silencio oficial y civil sobre el actuar de los tribunales militares fortalece a las fuerzas de seguridad israelíes al permitir que las violaciones al derecho internacional se produzcan con impunidad. Los tribunales militares de Israel rechazan la ley internacional, aunque esta última obliga a los ocupantes a aplicar sus disposiciones. Bueno, y continuamos con una noticia que sacamos de Rebelión y nos comentan que se inicia la construcción de una barrera en el límite con Egipto y nos comentan que sellará 110 kilómetros de frontera de Israel, es un muro contra los inmigrantes. Nos dicen que los infiltrados, que son emigrantes que huyen de Sudán, Etiopía, Somalia y Eritrea, y que nos comentan que el proyecto aprobado en marzo por el Parlamento de Israel ha comenzado a construirse, prevé una inversión de alrededor de los 270 millones de euros, aunque para la oposición israelí nos comentan que costará bastante más. Dice que se construirá un verdadero muro de 110 kilómetros en parte de los 240 kilómetros que limitan a Egipto con Israel. El resto será dotado de alta tecnología, incluidos sensores y cámaras de vídeo, además de ser monitoreado por gran cantidad de policías y militares, como ya podremos observar. El objetivo es impedir la entrada a los miles de inmigrantes procedentes de África que atraviesan los límites cada semana. Nos dicen que unos 600 inmigrantes que calculan cruzan esta frontera cada semana. El primer Benjamín Netanyahu definió esta entrada de inmigrantes como ilegales como una grave amenaza para la esencia hebrea y democrática de Israel. Bueno, pues en 2009 nos cuentan que fueron 30 los inmigrantes muertos a sangre fría. En el 2008 nos comentan que fueron 40. La policía egipcia se defiende diciendo que solo abren fuego cuando los inmigrantes no acatan las intimidaciones de la policía del Cairo. Pero las organizaciones internacionales que luchan por la defensa de los derechos humanos han denunciado siempre los brutales métodos de los guardias fronterizos egipcios. El muro, en realidad, completará el sistema integrado de seguridad entre Israel y Egipto. El Cairo construyó una barrera subterránea en el desierto del Sinaí para sellar los túneles que pasaban bajo el límite con Gaza. La parte septentrional del muro israelí se juntará con la barrera egipcia. curiosa la acepción de Estado hebreo democrático. Puede ser democrático si no permite la ciudadanía al que no sea de confesión judía? Colonos judíos ocuparon la casa de una familia palestina luego de que fuera desalojada por la policía. Una familia palestina de 14 miembros fue desalojada de su casa en Jabel Mukaber, vecindario árabe que se encuentra en la mira de los colonos activistas. En el día de la fecha, unos colonos ocuparon una casa en Jerusalén Este luego de que la policía israelí desalojara a la familia de 14 miembros y le quitara todas sus pertenencias. Esta ocupación tendrá un efecto desalentador en la dirigencia estadounidense, que está haciendo esfuerzos para desalentar la actividad de la colonización de Jerusalén Este dentro del marco del intento de retomar las frustradas conversaciones entre israelíes y palestinos. En fin, así lo cuentan en el diario Guardian de Gran Bretaña. Ya sabemos cómo pretende Obama retrasar o demorar la construcción de colonias a base de dar una serie de prebendas a los israelíes en forma de grandes inversiones de armamento. La policía armada llegó por la mañana temprano a la zona de Jabal Mukaber, nuevo objetivo ideológico de los colonos que quieren ocuparla, siguiendo una orden judicial según la cual la propiedad pasa a manos judías. Tres camiones de transporte se llevaron las pertenencias de la familia que observaba el operativo desde una casa vecina. Cuadrillas de policías fuertemente armados rodearon el área disponiendo un retén militar improvisado para impedir el paso de los no residentes en el lugar. En la casa familiar se instalaron algunos israelíes que se negaron a identificarse y a explicar qué estaban haciendo en el lugar. Uno de ellos, que llevaba dos chalecos antibalas, dijo que esta es una propiedad privada, no pasa nada, que tengan un buen día. Se podían oír sonidos de perforadoras y martillos mientras afuera, en el terreno, hombres equipados con máquinas para cortar cerrojos montaban pesadas defensas de acero. Fadi Karem, de 21 años y miembro de la familia desalojada, dijo: «Vinieron cuando estaba durmiendo. La policía vino con armas cargadas y apuntándonos y nos dijeron que debíamos salir. Sabíamos que iban a venir, pero no recibimos ningún aviso de que iba a ser hoy. Sabíamos que los colonos querían apoderarse del lugar». Preguntando cómo se sentía, contestó: «Ni siquiera puedo hablar». Un vecino, Raid Karim, de 36 años, dijo que los recién llegados eran los primeros colonos judíos que llegaban al lugar. «Esto no es bueno, es un problema», dijo. «Ahora van a introducir personal de seguridad en el lugar. Mis hijos no podrán jugar en la calle. Mi hijo ya tiene miedo a la policía». Activistas contrarios a la colonización que llegaron al lugar denunciaban que una organización que financia colonizaciones judías en barrios árabes de Jerusalén, Este, el AD, está detrás de la adquisición de esta casa. Bueno, eta gaurko elkarrizketari heldu aurretik, atzeden alditzoa bat egingo dugu kanta bat entzuteko. Entzungo dugu hain zuzen ere Josef Bukela, Ipar Afrikako kantaria, eta haren kanta Salam. Josef Bukela, actualmente miembro de la Orquesta Nacional de Barbés, grabó este clásico en febrero de 1995. Bukela tiene raíces en el norte de África y mezcla juguetonamente su música con el reggae. Y si usted escucha con suficiente atención, es posible que incluso perciba una influencia brasileña en la mezcla. Ba, entzungo dugu beraz, haren kanta Salam. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا جبتو معكم الكشارة والنوبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال مليارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال مليارة لمقامو قبة والسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يبرزن الكلام بين قيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يبرزن الكلام بين قيدة بها توصف الغرام عليها كولي تانا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كولي تانا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومالي علي علي الراي الراي الراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومالي علي علي الراي طب ربي من هايجيني السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم عليها بابا جلالي بها مريضانا داك هدياني داري نطيها وهي ديما بالي مالي مالي انا ومالي مالي فيها براكا وانا عندي شي توان رد بالك ما راهي شي نسوان فيني يا بنت الشيطان داوي داويها يا مول الديوان داوي داويها يا مول الديوان هي الراي هي الراي هي الراي Yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros... vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Stop.

Más allá, todo hay que decirlo, de algunas discrepancias que se presenten debido a la interpretación que de algunos acontecimientos históricos hace el autor, lo cierto es que aplicándose a los documentos y datos concretos sobre el sionismo, sus relaciones distantes con el judaísmo cuando no han sido enemigos, sus acuerdos con Inglaterra para hacerse con Palestina y sus acuerdos con el nazismo, en esos aspectos el libro es toda una aportación al conocimiento de la realidad histórica y un medio para comprender, tener un criterio a la realidad ajustado a la realidad presente en Palestina. El libro, por primera vez publicado en el Estado español, es un clásico mundial. Editado y vuelto a editar, ha sido objeto de estudio en todas las latitudes y ha recibido el bombardeo sionista como otros de importancia similar. Por ejemplo, La industria del holocausto de Norman Finkelstein, que por cierto ya comentamos en Wintifada hace unos meses. La resistencia interior, historia de la oposición judía al sionismo, de Jacob M. Rabkin, La expulsión de los palestinos, de Nur Maslala, e Israel-Palestina, de Alain Gresh. Este libro abre sus páginas con varios párrafos terribles escritos por los sionistas sobre los judíos, las direcciones donde aparecieron y la aclaración pertinente de que no fueron escritos por los nazis. Seguidamente nos pone en la línea de las incompatibilidades entre judíos y sionistas, aunque aprovechándose de la oscuridad producida por la Segunda Guerra Mundial, los sionistas, judíos de ultraderecha, han mezclado sionismo y judaísmo para sacar beneficio político de ello. Si judaísmo y sionismo son visiones distintas, ¿con qué ideología y con quién o quiénes es compatible el sionismo? Y aquí es donde Leni Brenner abre las grandes puertas sin dejar al margen las responsabilidades de los gobiernos europeos y estadounidenses con respecto a los judíos perseguidos por los nazis y los sionistas. El sionismo, si con algo es compatible, es con el nazismo. El libro no toca la situación de Palestina y del pueblo palestino, no es su objeto de estudio. El libro se centra en el conocimiento de la creación de las fuerzas sionistas, su postulado político de dominio colonial dictatorial, sus acuerdos comerciales y terroristas con Hitler y su colaboración con las fuerzas políticas, económicas y militares más reaccionarias que encuentra en su camino para apropiarse de Palestina bajo un pretexto bíblico que adoptan como justificación. A eso suman concepciones racistas como la raza elegida por Dios, a los que Dios ha revelado su verdad, y otras zarandajas de corte nazi que se atribuyen. Toda la verborrea de nazis, fascistas y franquistas les sirve para presentarse bajo la pátina de normalidad y tiranizar con las armas al pueblo palestino, apropiándose de su tierra. Si el antisemitismo era una constante entre los gobiernos capitalistas que entraban en el siglo XX, el sionismo los apoyó con la idea de obtener de ellos el respaldo suficiente para tomar Palestina. Así, tras la Primera Guerra Mundial, hicieron acuerdos de colaboración contra la naciente Revolución Soviética, que precisamente no era antisemita. Lo cuenta Leni Brenner. El bolchevismo, una ideología opuesta fundamentalmente al sionismo, había tomado el poder en Petersburgo y estaba siendo enfrentado por la Guardia Blanca zarista y por fuerzas ucranianas, polacas y bálticas financiadas por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Japón. La contrarrevolución se componía de muchos elementos que tenían una larga tradición de antisemitismo y pogromos. La declaración de Balfour fue un apoyo a los sionistas para su instalación en Palestina. Los sionistas entendieron que el gobierno británico consideraba como su principal prioridad el aplastamiento de los bolcheviques, lo cual obligaba a portarse adecuadamente en sus actividades en el volátil escenario de Europa del Este. Bajo la consigna de sangre y suelo, guiaron su política y procuraron carne judía para los gobiernos antisoviéticos que necesitaban culpables de las crisis del capitalismo. Y si combatían al movimiento obrero, a los comunistas, los judíos formaron siempre parte del paquete. La sangre estaba entregada a cambio de que les procurasen la colonización de Palestina. Los escritos de clásicos sionistas dicen que los judíos no son ni nación, ni pueblo, ni humanos. Decía Mika Yosef Berdichevsky. Son gitanos, perros, sucios, inhumanos, perros heridos, decía Josef K. Brenner. Son parásitos, gente básicamente inútil, decía De Gordon. Entre su verborrea incluían que los judíos se merecían lo que les pasaba porque habían perdido su carácter como pueblo, se integraban con los demás, no mantenían la limpieza de sangre ni la limpieza económica. Por ahí pasaba su antisemitismo. Los historiadores sionistas escribían, dice Brenner, que los antisemitas no tenían la culpa, sino los judíos y su desgracia de vivir en el exilio. Los sionistas discurseaban que vivir fuera de Palestina era la causa principal del antisemitismo y que recobrarla era la única solución a la cuestión judía. Esa elaboración política hacía de los sionistas una fuente de alimentación de los gobiernos antisemitas y un apoyo incondicional de los nazis. Tras su ocupación del gobierno alemán y antes también, Hitler, el 6 de junio de 1920, declaró que Palestina era el lugar adecuado para los judíos y que sólo allí podían esperar la consecución de sus derechos. El discurso de los sionistas no estaba lejos del de Hitler. Fíjense en lo que escribía Jacob Klatzin, sionista autor de la Enciclopedia Judaica. Si no admitimos la legitimidad del antisemitismo, negamos la legitimidad de nuestro propio nacionalismo. En lugar de establecer asociaciones de defensa contra los antisemitas que quieren reducir nuestros derechos, debemos establecer asociaciones de defensa contra los que desean defender nuestros derechos. De esta manera sostenían los sionistas que los judíos fuera de Palestina se merecían lo que les pasase porque eran intrusos en los demás estados. Por eso las organizaciones judías de izquierda comunista consideraban a los sionistas un eco de la línea nazi. Brenner continúa diciendo que la derrota del nazismo habría ocurrido si los judíos se hubiesen unido a la clase obrera antinazi. Pero los sionistas ensuciaban el agua entre los judíos y ayudando a Hitler, que organizó mítines anticomunistas para advertir a los jóvenes judíos del peligro de los asimilacionistas rojos. Si los sionistas llegaron a acuerdos con los nazis, antes habían mantenido las mejores relaciones con Mussolini y lo plasmaron en escritos como este de Michael Lieden. En el pasado pudieron surgir incertidumbres acerca de la verdadera naturaleza del fascismo, pero ahora comenzamos a entender su verdadera naturaleza. Los verdaderos judíos nunca han luchado contra ustedes. La respuesta entre las filas judías de la izquierda cuajó en un boicot a la Alemania nazi y eso que podríamos pensar que parecía bien a los gobiernos europeos y estadounidenses. Sin embargo, hizo que mostrasen los rasgos ocultos hasta entonces, se inquietaron y sus posiciones fueron de lo más diversas para sustanciarse en contra del boicot de una manera o de otra. Curiosamente, como los sionistas, que agitaban entre la población judía de los diversos países la idea de que era mejor no rebelarse mientras, de acuerdo con los nazis, llevaban a Palestina a los judíos sionistas adinerados y que consideraban útiles, jóvenes sionistas con profesiones que denominaban constructivas, dejando para los hornos crematorios al resto de la población judía que les había de servir de justificación histórica para la ocupación colonial de Palestina. La colaboración con los nazis en todos los terrenos, incluido el espionaje, se plasmó de diferentes formas. Entre ellas se encuentra una medalla que Goebbels mandó acuñar en una cara figura la esvástica, en el otro la estrella sionista. Otro ejemplo hoy ocultado, dice Brenner, un aspecto de las leyes de Núremberg, septiembre de 1935, legislación antijudía previa a la Segunda Guerra Mundial. Fue el hecho de que solo se permitieron dos banderas en el Tercer Reich, la de la esvástica y la azul y blanca sionista. Otro ejemplo es el permiso de la Gestapo en 1935 para que las organizaciones sionistas utilicen uniformes de puertas adentro, porque su actividad sincera se cruza con la intención del gobierno del Reich de sacar de Alemania a los judíos. Las declaraciones programáticas de los sionistas en torno al establecimiento del Estado sionista son numerosísimas. Polkes, dirigente sionista que negocia con las SS el 10 de octubre de 1937, les declara: el Estado sionista se debe establecer por todos los medios y tan pronto como sea posible. En 1923, Jabotinsky, dirigente sionista, escribió sus tesis sobre la ocupación de Palestina, El muro de hierro, nosotros y los árabes, donde decía: la colaboración se debe terminar o implementar contra los deseos de la población nativa. Esta colonización puede, por tanto, continuar y desarrollarse solo bajo la protección de una fuerza independiente de la población local, un muro de hierro que la población nativa no pueda romper. Esta es, al completo, nuestra política hacia los árabes. Una reconciliación voluntaria con los árabes está fuera de cuestión, ahora o en el futuro cercano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay. haiek ez duten ugari. Ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, eta irratzaiaren bukaera gerturatzen ari garela eta boikotari astero dedikatzen diogun tarte honetan. Eta komentatu beharrean gaude The Jerusalem Post irralgo egunkarian argitaratutako artikulu bat. No narreta deitzen duten ba, nazioarteko boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainak ba, irralgo irudian eragiten ari diren ba, kalteak eta signos de que la campaña palestina bloqueo desinversión y sanciones BDS surte efecto. The Jerusalem Post publicaba el 6 de noviembre un artículo escrito por G. Edelstein y J. Steinberg titulado Cambiar las tornas al BDS. El artículo abordaba la necesidad de que Israel aplique una contraestrategia para hacer frente a la campaña internacional de bloqueo, desinversiones y sanciones BDS. El artículo explica asimismo cómo las federaciones judías de Estados Unidos, en colaboración con el Consejo Judío de Asuntos Públicos, ha organizado una iniciativa destinada a desacreditar a los principales organizadores y actores de BDS. Steinberg y Edelstein subrayan que responsables concretos de algunas de las ONGs que participaban en la campaña BDS son supuestamente antisemitas y abogan por la destrucción de Israel. De hecho, hay una aparente confusión en el artículo entre antisemitismo y el comentario anti-israelí en general. Pocas personas que hagan campaña en favor de los derechos de los palestinos hoy en día no distinguen entre antisemitismo y sentimiento anti-israelí. Hay un abismo entre ambos, pero de manera habitual la propaganda israelí los confunde fácilmente convirtiéndolos en uno solo, antisemitismo. Así, Steinberg y Edelstein crean su argumento en contra de BDS, tildando a las organizaciones que apoyan la campaña de antisemitas y a los dirigentes de algunas de las principales ONGs de predicadores a favor de la destrucción de Israel. Concretamente, acusan al director y cofundador de Electronic Intifada, Ali Abu Nimaj, que reivindica una solución de un solo Estado, de querer la eliminación de Israel. Se quejan de que Nigel Perry, otro cofundador de Electronic Intifada, utiliza los términos de apartheid y limpieza étnica. Este es un caso flagrante de demonización de los principales activistas de BDS, un objetivo que Steinberg y Edelstein declaran como medular para desacreditar y contrarrestar los éxitos del BDS. Bueno, ba, alase zioten de Jerusalem Post egunkarian, antza denez, ba, irralgo zeinbait sektoretan ari dira kezkatzen ba, nazioarteko BDS kanpainaren emaitzen gatik. Eta ja bukatzeko baduzkagu agenda ohar pare bat, un par de notas de agenda para esta semana, pues coincidiendo con que el 29 de noviembre es el día, la llamada al Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y notas de, pues bueno, distintas acciones solidarias que se celebran tanto aquí en Euskal Herria como en otros puntos. En concreto, pues en Madrid hay algún tipo de actividades en este sentido, ¿no? Sí, hablamos de una muestra de cine palestino. Dice que arranca la primera muestra de cine palestino, que bueno, pues que se pretende que sea anual y que su fin es dar a conocer la historia, la cultura y la creación palestina entre el público hispanohablante, siguiendo los pasos de otros festivales de cine palestinos como el de Boston, Londres, Chicago o Toronto. El objetivo de la muestra es ofrecer perspectivas nuevas desde las cuales poder conocer la riqueza de la cultura palestina, así como crear una visión propia del conflicto árabe-israelí. La apuesta es abrir un espacio de encuentro y reflexión, un espacio para el conocimiento y el diálogo crítico en relación a la situación de Palestina y las condiciones de su cine en una fase aún colonial y dentro de un sistema de ocupación. El propósito no se reduce a mostrar la opresión del pueblo palestino, sino también a mostrar la existencia de la identidad y la cultura árabe palestina y sus representaciones a través del cine de su heterogeneidad vista desde dentro. Bueno, que nos comenta que la muestra de cine palestino pues se celebra en Madrid, se está celebrando del 19 al 30 de noviembre. Incluye cine palestino y cine sobre Palestina, con un total de 54 películas. Hori Madrid aldean antolatuko dituzten ekitaldiak, Euskal Herrian berriz, eta Bilbon hain zuzen ere, azaroaren 29an ere, zenbait ekitaldi antolatuko dituzte. En el marco de la jornada del 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la Asociación Paz con Dignidad, el Centro Cultural Palestino Biladi, Kakitzat, Comité Internacionalista, Sarrico Solidario y la Red Meguando convocan a la presentación del informe España-Israel, Relaciones en Materia Militar, Armamentista y de Seguridad, Balance y Tendencias, presentado por Alejandro Pozo Marín. A su vez, también procederán a la lectura de un comunicado exigiendo el cese de las exportaciones armamentísticas por parte del gobierno español a Israel, en un acto que tendrá lugar el 29 de noviembre a las 10:30 de la mañana en la Plaza Moyúa de Bilbao y que contará con la representación teatral a cargo de la compañía Patitas en la Calle. Asimismo, Alejandro Pozo presentará su informe de España-Israel, Relaciones en Materia Militar, en el Salón de Grados de Sarrico y en Ecoechea, en la calle Pelota número 5 del Casco Viejo de Bilbo, a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde, respectivamente. Hauxe izan da denak gaurkoz. Eta badakizue, gaur 8 beste zita bat daukazuela Untifadarekin, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Eta une oro entzungai irubebikoitzaherriak.org webgunean. Horixe, hemen izango gaituzue gaur 8 Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko beste alegin baten. Ordura arte, beraz, aio. Agur.